Yo te doy ahora un minuto de confianza para que tú expreses lo que quieras a nuestro En auditor, relación ¿no? con el tema del medio Claro. ambiente y en tema general de la legislación. Bueno, yo primero que nada quiero agradecerte a ti, Patricio, por la invitación. Me parece muy importante que se desarrollen este tipo de trabajos, porque en el fondo es educar a las personas. Y también me gustaría incentivar un poco a las universidades a fomentar la especialización en la temática ambiental en las distintas carreras que estén involucradas, ¿no es cierto? Y específicamente en mi carrera, en el derecho, porque yo, por la información que he podido recabar, me doy cuenta que son muy pocas las universidades que tienen la cátedra de Derecho Ambiental como una cátedra importante dentro de sus currículum o que estén desarrollando posgrados, por ejemplo, en materia de Derecho Ambiental. Yo te puedo contar la realidad que yo conozco, que es la de la Universidad de Chile en Santiago, en que está la cátedra de Derecho Ambiental, está la cátedra de Litigación Ambiental, hay una cátedra de una clínica jurídica donde se ven casos efectivos, digamos. Entonces existe una continuidad en el ramo. Además de eso, existía un diplomado en Derecho Ambiental y este año se está impartiendo ya el magíster en Derecho Ambiental, O sea, hay un trabajo que se está que se está desarrollando en esas desarrollando. materias. Y es importante que yo creo que por la importancia que tiene y la contextualización y lo cotidiano, digamos, del medio ambiente, es importante que las universidades empiecen a desarrollar este tipo de temática. Claro, y todo aquellos institutos, ¿no es cierto?, que también estén ligados en este, En estos, a estas materias. estas materias. Y lo otro importante, creo yo, que es importante que las otras carreras que están involucradas en la materia medioambiental, porque el medio ambiente es multidisciplinario, son Claro. muchas disciplinas las que están involucradas, también sepan un poco de legislación. Así como en el diplomado, nosotros los que somos abogados estamos aprendiendo Aprendiendo. nociones básicas de biología, de química, qué sé yo, es importante que ellos tengan también nociones básicas de legislación para estar mejor preparados y ayudar mucho mejor a la protección del medio ambiente. Bien, pues. Ya, pues. Ese era el minuto de confianza, ¿eh? Se me Bueno, hizo corto el minuto. claro.